Seguimos enredando las mañanas y ahora, bueno, gracias a esta maravillosa técnica que tenemos en estos días, podemos disfrutar de, bueno, de la voz y los informes que nos hacen compañeras y compañeros de otros lugares de la República. Y ahora estamos desde Catamarca. ¿Estás ahí, Laura? Estoy por acá. Estoy. ¿Cómo les va? Buen día a todas, a hola, todos, Laura. A todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Les cuento que por acá está con una llovizna persistente hace como 2 o 3 días ya. No para de llover. En Catamarca no recuerdo haber sentido tanta humedad. Nunca hemos llegado a esta época del año a más de los 200 milímetros de lluvia y ya vamos pasando los 450, así que estamos hablando de que el cambio climático impacta a todos los rincones del mundo. Y en este clima de montañas llovidas y de fresco otoño, les cuento que, bueno, dentro de las novedades que tenemos acá en la provincia, es que la semana pasada recibimos una denuncia de una mujer llamada Jessica Luna Villalba. Jessica se pone en contacto con una agrupación feminista acá de Catamarca y plantea que ella se había quedado sin trabajo por denunciar a quien estaba acosándola sexualmente en su trabajo. ¿Qué tipo de trabajo? Eso, nos ponemos a investigar un poco y nos enteramos de que Jessica es una, o era, porque ya la han despedido, una de las dos únicas choferes mujeres que hay en la provincia de Catamarca. Todos los choferes de colectivos de Catamarca, digo, como para dibujarles un panorama a quienes no conozcan la provincia, es una provincia que es el único medio de transporte público que tiene, ya que no tenemos ni trenes, no tenemos subtes, no tenemos trolebús, lo único que tenemos a nivel transporte público es colectivo. Ella era una de las dos empleadas que recién en el año 2018, es decir, a principios del año pasado, había sido contratada como colectivera. Ella y su compañera habían prestado servicios en tareas administrativas en esta misma empresa que la despide por denunciar acoso sexual. La empresa se llama El Nene. El Nene es una de las empresas más grandes que tiene la capital provincial, ya que tiene cubre uno de los recorridos más grandes de la provincia, ¿no? Que se extiende bastante desde en sentido norte-sur. Lo que comenta Jessica, que tenemos ahí un audio, unas palabras que nos manda contándonos desde su propia voz en primera persona, es que ya en un momento la situación de acoso se vuelve insoportable y entonces decide denunciar, decide hacer algo, y esto termina con su despido. Si quieren la podemos escuchar, si tienen el audio ahí cerquita, y seguimos más o menos desarrollando lo que pasa acá con el transporte y hablando un poco de las palabras del director de transporte de la provincia. Sí, cómo no, ahora escuchamos entonces a Jessica. El año pasado me tomaron como chofer de la empresa del Nene, acá en Catamarca éramos dos mujeres las únicas que pudimos acceder a este trabajo. Todo bien hasta ahí, hasta ese momento. Yo tenía, este señor era compañero mío, era chofer, y el año pasado, en noviembre, lo pasa a ser inspector de la línea. Ahí es donde yo empiezo a tener los problemas, donde él empieza a hablar conmigo, todo era doble sentido, todo lo llevaba hacia el lado de lo sexual. Bueno, hasta que un momento él me termina mandando un mensaje donde me dice que me ponga las pilas, que si no, un informe de él corresponde a despido, o sea, me amenazó de despedirme. Es donde yo tomo la decisión de ir a un abogado a asesorarme, y se le envía carta de documento a él donde se le solicita que por favor no tenga contacto conmigo, y una carta de documento a la empresa donde se le informa la situación. Para sorpresa mía, la empresa toma la decisión de no creerme. Empiezan a hacer persecución laboral hacia mí, cambiándome de turnos, poniéndome en los nocturnos, Aún así yo cumplía mi trabajo porque era lo que me gustaba, era lo que yo quería cuidar, mi trabajo. Y hoy en día, bueno, terminan despidiéndome. Lo que se está haciendo ahora es, en la semana que viene, si Dios quiere, se hace una presentación en el INADI. Con mi abogado se le mandó carta de documento a la empresa solicitándole que me paguen toda la indemnización que me corresponde. Y bueno, hoy me recibió el ministro de Servicios Públicos, el director de Transporte. Tuvimos una reunión y me dijeron que tengo todo el apoyo de ellos, que me iban a ayudar en esta situación. Más que nada para que yo vuelva a tener mi fuente laboral. Bueno, ahí estás escuchando, Laura. Sí, la estaba escuchando atentamente. Es terrible lo que cuenta, lo que agrega, digamos, a esto que nos envía como audios para el Enredando las Mañanas. Y es que, por ejemplo, agregando detalles, cuando va a hablar con la dueña de la empresa El Nene, llamada Cristina Vázquez. Vaya nombre. Exactamente. Lo primero que hace Vázquez es poner en duda lo que ella dice, ¿no? Y mostrarse molesta porque en vez de haber concurrido primero a la empresa a hacer el reclamo, ella le da intervención al gremio. Se compromete, según lo que cuenta Jessica, esta propietaria cómplice de la violencia y el acoso sexual de machista, se compromete a solucionar el problema, pero sin embargo, al poco tiempo, al mes, recibe el telegrama de despido. En cuanto a esto, desde la provincia, que se hicieron recién eco los medios locales una vez que se publicaran las diferentes páginas feministas y que inclusive los compañeros de ANRED, también de la Red Nacional de Medios Alternativos, tomaron la noticia y la publicaron en su agencia. El director de transporte, que se llama Guillermo Matterson, dijo que si bien se habían interiorizado y se pusieron en contacto con la gente del gremio para ver cuál era la circunstancia del despido de Jessica, hace una división y plantea que por un lado ellos se tienen que ocupar de la cuestión del trabajador, pero deja todo lo que tiene que ver con género a el ámbito judicial. Y dice que hay que dejarlo de lado porque en realidad ellos no pueden juzgar ni prejuzgar nada ni hacer nada hasta que la justicia no dictamine una sentencia con un valor probatorio. Entonces, básicamente se lavan las manos. Y claro. Sí, qué raro, exactamente. Quienes están acompañando a Jessica son sus compañeros de UTA, que es la Unión de Transporte Argentina, quienes están en este momento intentando encontrar una solución, presionando a la empresa para que se retome el diálogo, para que vuelvan a tomar a Jessica, pero sin embargo hasta ahora no tenemos nada. Como bien lo decía hace un rato la compañera, la idea que tienen es hacer una presentación a INADI, porque claramente estamos hablando de un caso de discriminación, ¿no? Sí, absolutamente. Por eso la empresa y también trabajo tendría que tomarlo, sí o sí, porque es ilegal desde el punto de vista, incluso desde la legislación vigente, la discriminación de todo tipo hacia cualquier trabajador o trabajadora. Por supuesto, digo, y esto en este marco que les comentaba, que además de todas las características que tiene el caso del despido de Jessica, entender que estamos en una provincia que es absolutamente machista. Digo, yo como mujer conductora de vehículo particular, en mi caso, me encuentro todos los días en la calle con agresiones de los varones por el solo género al que pertenezco, ¿no? Cuando los que cometen infracciones son ellos. Seguramente en esas palabras se verán reflejadas varias mujeres que manejan en diferentes puntos del país. Es decir, que esta idea de que es el varón, el macho, el que tiene que estar adelante del volante, también está bastante arraigada y funciona como una especie de medidor laboral. Entonces, el hecho de que hace un año recién tengamos solo dos choferes mujeres, habla mucho de esta provincia, de esta coyuntura y de cuáles son los mecanismos por los cómo opera tanto el empresario como los organismos estatales que deberían encargarse de garantizar el acceso, la igualdad de acceso al trabajo, tanto de mujeres, varones y diferentes identidades, como a que se respeten y se... se respeten básicamente sus derechos laborales adquiridos, claro. Y condenar este tipo de cuestiones, digo, pues estamos hablando de acoso laboral, acoso sexual, y estamos hablando de una persecución por parte de la empresa a la persona denunciante, que es doblemente grave. Así es, estimada Laura. Frente a esa inacción, por llamarlo de alguna forma elegante, nos preguntamos, digamos, ¿en quién se apoya esta compañera que está sufriendo esto? Vos nombrabas que ella había ido a algún grupo, algún colectivo feminista allí de Catamarca. Claro, ese tiene el apoyo de, no es que ella va directamente a los colectivos feministas, ella hace la denuncia y son los colectivos feministas los que se acercan y los que publican la nota en los diferentes medios y soportes que tienen aquí. Y luego es UTA quien se acerca a acompañarla como único sector, digamos, porque ella en realidad cuando empieza a sufrir acoso, lo que hace es ir a asesorarse primero al gremio para ver qué se podía hacer, lo cual es una cuestión bastante lógica. Claro. Vos estás sufriendo acoso laboral, acoso sexual en tu trabajo por parte de un superior que te dice que te va a dejar en la calle si no te pones las pilas y le das bolilla, entonces es lógico que la compañera lo que haya hecho fue asesorarse por letrado, por abogados y por gente del gremio que entiende cómo funcionan los mecanismos burocráticos y administrativos. ¿Qué es lo que le reclama la dueña, Cristina Vázquez, cuando ella se presenta luego de haberse asesorado con el gremio? Y es que no fuera primero por el lugar, ¿no? Poniendo 1,000,000,000 de excusas y demostrando un claro nivel de complicidad. Nos parece re importante nacionalizar esta causa, sí, que se conozca, sí, porque, bueno, abarca, como les decía hace rato, varias aristas que tienen que ver con lo cultural, lo laboral, lo coyuntural nuestro, y que sería una importante victoria que se diera un retroceso con respecto a este despido y que se tomaran medidas por parte de la Dirección Provincial de Transporte aquí a nivel provincial, ¿no? Entonces, nos parecía fundamental nacionalizar esta causa, darla a conocer, por eso también la toman mis compañeros de ANRED, y ahí seguimos acompañando a Jessica, acompañando su proceso y seguramente con novedades esta semana que viene cuando se hagan las presentaciones en INADI. Bueno, estaremos atentas, Laura, a este proceso, como decís vos, por la importancia que tiene que se nacionalice. Así que, bueno, esperamos seguir contando con las noticias de ustedes desde allá y las tuyas en particular, Laura. Te agradecemos muchísimo. Y esperemos que se pare la lluvia. Y esperemos que pare la lluvia un rato, por lo menos, porque ya la verdad es que tenemos más branquias que pulmones. Pero bueno, también viene bien para leer un poco, para tomarse unos mates, quien puede refugiarse en algún lugar medio calentito y no andar tanto en la calle. La verdad que el clima está ideal, que en mi caso que me tocan horas de estar sentada frente a la computadora. Pero esperamos, cruzamos los dedos, el fin de semana dicen que por acá ya sale el sol, así que nos quedan unos días más de abrigos, camperas y bufandas. Bueno, entonces nos volvemos a reencontrar el próximo martes en Enredando las Mañanas. Así es, nos enredamos nos enredamos, Estación Sur, ahí las semillas y DTL a través de la